pues no hay nada que hacer. Sé que todo está bien, nadie puede creer. Ella es mi little girl, ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Contenta de ser mía, solamente ella soy. Todos se enterarán, estrella de lo soy. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Cabello especial, su forma de caminar, sus ojos de mar, por donde hipnotizarán. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Contenta de ser mía, solamente ella soy. Todos se enterarán, estrella de lo soy. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Ella le canta a verme. Se quiere, yo le digo no. Su cabello especial, su forma de caminar, sus ojos color mar, pronto te hipnotizará. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Contenta de ser mía, solamente ella soy. Todos se enterarán que estrella de lo soy. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend. Ella es mi girlfriend.